Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Buenas noches y bienvenidos a otra emisión más del Sello del Hierro. Les habla Leonardo Pinzón y recuerden que estamos por la emisora virtual Onda Rock, liderada por Juan Carlos Herrera, y en la cual también se encuentra ahora el Péndulo. El Péndulo, que lo pueden escuchar todos los jueves, y recuerden que el Péndulo es el programa en este momento más legendario, clásico de rock y heavy metal de todo el eje cafetero, un programa que ya sobrepasa las 1000 emisiones, que lleva más de 11 o 12 años vigente, que ha estado en diversas emisoras. Estuvo en la Universitaria Estéreo, estuvo hace poco en una emisora virtual, pero la patente del Péndulo está a nombre de Carlos Alberto Muñoz Calle. Es el líder único del Péndulo y en este momento lo está haciendo, y tiene el privilegio Onda Rock de contar con el programa más escuchado. Así que los invito también, a los que me escuchan a través de la emisora virtual Onda Rock, a que también estén los jueves escuchándonos. Bueno, y este, que tal vez es el programa final del año, porque yo creo que la próxima semana ya mucha gente saldrá a vacaciones, e incluso el mismo señor Juan Carlos Herrera de pronto me pedirá que las próximas dos semanas, por razones de viajes y cosas, no esté en Pereira. Entonces vamos a dejar este programa. Yo creo que las otras dos semanas dejará programado para repetir emisiones anteriores o bajar podcast. Entonces hagamos este programa bien especial, hagamos un cierre del año 2016 con respecto a eventos y con respecto a lanzamientos. Es decir, este especial es lanzamientos del año 2016, aquellas bandas que nos han entregado nuevos trabajos, nuevos larga duración, y que nos han sorprendido bastante con cambio de sonido, con sonido prevalente, con muchas cosas interesantes que vale la pena escuchar, sin lugar a dudas. Vamos a empezar con la agrupación alemana Destruction, que nos entregó en el mes de mayo del año en curso el álbum Under Attack, bajo ataque. Escuchemos la canción que le da título a este grandioso álbum. Esto es Destruction con la canción Under Attack. We'll be right back. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Esperamos que estén disfrutando en el sello del hierro este programa de lanzamientos y de recuento del año 2016, un año prolífico en el que tuvimos la oportunidad de ver algunas de las bandas más importantes del mundo o escuchar en Colombia y lanzando algunos de sus nuevos producciones o larga duración. A continuación quisiera que escuchemos un grupo de mis favoritos, un grupo que me encanta, tuve la oportunidad de verlos en vivo y yo empecé con ellos y a mí me tocó la década de los 80 escuchando esta banda, digamos en la época de su pleno apogeo. Ellos se retiran un tiempo y vuelven, se trata de los señores de Death Angel, de origen filipino pero radicados en los Estados Unidos desde hace muchísimos años. Lanzan un nuevo álbum que se llama The Evil Divide, El Mal Divide, del año 2016. Ve la luz en abril y escuchemos una canción que me parece absolutamente increíble llamada Hatred United, Unite Hate. Esto es Death Angel desde los Estados Unidos con Rob Cavestani en la guitarra, Mark Ocegueda en la vocalización. Y definitivamente esto es una gran pieza. Repito, Death Angel con Hatred United, United Hate, del álbum The Evil Divide, de abril del año 2016. Rock set! El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. En esta misma vena del thrash metal y de bandas comerciales y populares, ahorita vamos a escuchar algunas más underground, nos entrega en diciembre precisamente del año 2016 la agrupación alemana, yo creo que la líder, la más reconocida o famosa, llamada Creator, liderada por Mille Petrosa, una agrupación que hemos visto en vivo y hemos disfrutado bastante, aunque su show sea casi siempre igualito. Yo tengo una crítica, no es una crítica, un comentario. La verdad, lo que yo diga no le afecta en lo absoluto a Creator para nada. Pero yo he estado 3-4 veces, he visto a Creator en vivo y casi siempre tienen algunas de las mismas formas de anunciar las canciones. Cuando van a tocar Extreme Aggression, dicen lo mismo. Cuando van a tocar Flag of Hate, dicen It's time to rise the flag of hate. The flag of hate es el momento de elevar la bandera del odio. Dice, are you feeling aggressive? Y tocan Extreme Aggression. Dicen las mismas cosas, pero bueno, es un grupo intachable, es un grupo excelente. Esto es solamente un comentario amistoso, una reflexión, ya que les he visto 4 veces y muchos DVDs y muchos conciertos grabados de esta gente. Entonces, Creator nos entrega en el año 2016 el álbum Gods of Violence, los dioses de la violencia. Y entregan un single muy interesante y con una propuesta lírica bastante digna de analizar desde el plano intelectual, observar y dilucidar un poquitico lo que pretenden ellos con esta propuesta ideológica, conceptual, lo que quieren decir. La canción se llama Satan is Real, Satanás es real, de la agrupación Creator. Vamos a ver qué es lo que quieren decir. Por ahora, lo único que podemos hacer en el sello del hierro es, previo a las observaciones, escuchar este magnífico track del año 2016, diciembre precisamente, la agrupación Creator con Satan is Real. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Recientemente, en diciembre, también la agrupación Grave Digger, o Cavador de Tumbas, entregó el video oficial, el single de lo que será su álbum Healed by Metal. Healed by Metal es algo así como curado por el metal. Pues sin más preámbulos, disfrutemos esta excelente noche de lanzamientos y de primicias del 2016 con la agrupación Grave Digger y la canción Healed by Metal. We'll be right back. metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Hay una agrupación escandinava que ha ganado muchísima popularidad. Una agrupación que de pronto algunos la ponen en pugna con Unleashed, con Entombed, con grupos también suecos. Estamos hablando de Amon Amarth, un grupo que yo no sé, ha trascendido o ha llevado y dimensionado el sonido escandinavo vikingo a niveles un poco más comerciales y más reconocidos. A mi grupo me parece bastante bueno, su ejecución es técnica, su sonido es brillante. Es un grupo que desde el One Send from the Golden Hall, desde su primer álbum, demostró que tenía el potencial. Y no importa que se haya comercializado un poco más. Incluso yo veía en internet que les hacían duelos con Unleashed y con grupos de estos. No tiene ningún sentido, es música, tiene públicos distintos y álbumes como el Deceiver of the Gods, álbumes, bueno, ellos tienen muchos, ese Sutur Rising es bastante bueno, ellos tienen un sonido muy interesante y muy bueno. Pues en el año 2016 entregan un nuevo álbum llamado Jomsviking, Viking, algo así como Vikingos, Joms, no sé, eso será en sueco, algo en noruego, en algún idioma vikingo, escandinavo. Escuchemos un single del último álbum de Amon Amarth, que es bastante bueno, bastante interesante para quienes disfrutan este grupo a cabalidad. Se trata de A la luz, de la primera luz del amanecer, At Dawn's First Light, algo que nos permite apreciar qué es lo que quiere lograr este grupo con este nuevo álbum Jomsviking. Y como siempre, hay mucho que decir y disfrutar de estos señores de Amon Amarth. Ominous. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Para mis amigos más cercanos, no es un secreto que una de mis bandas favoritas de todos los tiempos son los señores norteamericanos de Anthrax. Anthrax, desde muy niño yo soñé con verles en vivo con su formación, no original, porque empezaron con un vocalista llamado Neil Turbin y este salió, pero con Joey Belladonna. Estuvieron un tiempo militando con John Bush, el de Armored Saint, que me parece muy bueno. Vinieron con este John Bush, no, vinieron con otro vocalista, creo. Estuvieron en un tiempo en el cual no dejaron de ser una de mis bandas favoritas, o tal vez mi banda favorita, no dejaron de serlo, pero luego retornó para un álbum que se me escapa el nombre en este momento, Worship Music, para Worship Music, acabo de recordarlo. Regresó Joey Belladonna. Y estaba la formación casi perfecta. Frankie Vello en el bajo, Charlie Benanti en la batería, Scott Ian en la guitarra. En la otra guitarra estaba Rob Canaviano, que no era el original, pero bueno. Y Joey Belladonna en la vocalización. Así que fui y cumplí este sueño en Bogotá, verles al lado de Obituary y verles al lado de Exodus. También excelente show. De hecho, abrió una banda pereirana que fue seleccionada por concurso que nos enorgullece infinitamente que hayan estado abriendo este show, los señores de Aggressive, la banda liderada por Schneider y por Lucho, viejos amigos. Entonces, el cuento es que Anthrax con Joey Belladonna nunca me decepcionó. De hecho, yo tengo los álbumes en solistas de Joey Belladonna. Hace poquito estuve viendo un par de ejecuciones de Belladonna cantando el himno de los Estados Unidos, cuando se sabe que él es un nativo, él es hijo de nativos americanos. Él tiene una fuerte ascendencia indígena. Pero bueno, Anthrax no deja de decepcionar, de hacernos sentir bien con su gran sonido, jamás nos decepciona. Y ha entregado un nuevo álbum en el año 2016 llamado For All Kings, para todos los reyes. Un concepto muy distinto porque Anthrax había sido más social, más político, más divertido incluso. Y ahora algo con conceptualización medieval es interesante de parte de ellos. Hay una canción que se llama Blood Eagle Wings, algo así como las alas del águila de sangre, también que tiene la intervención de Brendan Small, a quien mencionamos hace poco como el productor y realizador de la serie Metalocalypse o de Death, de esta serie de cómics que tiene, que parece el vocalista de Cannibal Corpse, pero es Brendan Small y que tiene Jim Hoglan, lo pusimos en el especial de Jim Hoglan, sí, estos señores. Deathlock y Metalocalypse. Entonces tiene Brendan Small como participación, pero lo que vamos a escuchar es Anthrax. Lo que entrega Anthrax en el 2016 me parece increíble. Yo creo que hay que escucharlo y uno de los mejores vocalistas del mundo. En mi top de vocalistas está ese señor Joey Belladonna. Esto es Anthrax y la canción Blood Eagle Wings del álbum For All Kings de 2016. Oh, El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Un guitarrista que recordamos muchísimo porque fue el reemplazo de Jake Lee en Ozzy Osbourne, ese señor Zakk Wylde. Un guitarrista definitivamente excelente, con una propuesta escénica perfecta, con un gran sonido. Que su época con Ozzy Osbourne no fue lo único que hizo, porque a mucha gente le gusta Black Label Society y muchas de las cosas que Zakk Wylde ha hecho. Amigo personal de Dimebag Darrell, de Pantera, un señor que no hay mucho que decir en términos negativos, es un gran músico y nos entrega en el 2016 la segunda parte del Book of Shadows, el Book of Shadows 2. Y entonces hay un nuevo single blueserito, country, con unas cositas interesantes para escuchar. Disfrutemos el single de Zakk Wylde que sale en marzo del 2016, llamado Perros Durmientes, Sleeping Dogs. Este es el guitarrista Zakk Wylde. Gave you the last word, and that's the last thing. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Bueno, sé que algunos de ustedes estaban preguntando por las tripletas y llegamos a la tripleta de esta noche para que el programa sea un poquitico más extenso y nuestro director Juan Carlos Herrera nos permita escuchar de una tanda de tres. Pero para llegar a una tanda de tres tiene que ser la banda más importante. Y sí, señores, estoy hablando de Slayer. Slayer siempre... Yo soy fanático de Slayer. Slayer es una banda insignia. Slayer... Yo recuerdo en el año 1989 que yo tenía una camiseta de Slayer y a todos los paseos del colegio yo iba con esa camisa. Y yo estaba en sexto, en primero de bachillerato. Y Slayer era algo atroz, pues miedoso, atronador. Pues sí, yo amo Slayer. Y de hecho ahorita voy a colocar la camiseta para salir. Voy a buscar la que tengo por ahí de ellos todavía. Y este grupo hay que llevarlo en el alma y en el corazón porque nos marcó la juventud. Lloramos como magdalenas viendo a estos señores con la formación completica, con Dave Lombardo, con Tom Araya, con Jeff Hanneman y con Kerry King. Esto fue una cosa apoteósica que tuvimos el honor de disfrutar. Muchos buenos amigos me acompañaron o nos acompañamos mutuamente desde Pereira. Pues disfrutemos la tripleta. Sí, se trata de los tres videitos que lanzaron en el 2016, que ya tienen millones de vistas y no hay ninguna discusión por la cual esta tripleta 2016 de este grupo que acaba con todo, que acaba con todo sin lugar a dudas. Se trata de Slayer con las canciones Repentless, You Against You y Pride and Prejudice. Esto se va a demorar un ratico más o menos porque las canciones son larguitas y porque esto es, pero definitivamente desde febrero del 2016 venían con Repentless, You Against You y el otro es Pride and Prejudice. Esto es la tripleta de Slayer, canciones de 7 minutos aproximadamente o en promedio cada una. Vamos a disfrutar estos 21 minutos de descarga cerebral de Slayer.

El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Espero que hayan disfrutado esa tanda excesiva e intensa de Slayer. Acá ya hemos escuchado Zakk Wylde, hemos escuchado Anthrax, hemos escuchado Death Angel. Vámonos para Suecia de nuevo a escuchar un grupo con tintes un poco industriales, un poco, no sé si moderno, porque el grupo ya es muy viejo en realidad, pero es una banda excelente, se llama Meshuga. Una banda que entrega en el año 2016 su nuevo álbum llamado, o el octavo álbum en realidad, llamado The Violent Sleep of Reason. El violento sueño de la razón, muy interesante, y escuchemos una canción también, el video oficial o el single que se encuentran en este momento distribuyendo y comerciando a través del mundo. Se trata de Clockworks, trabajo de reloj. Aunque yo traduciría más cuando hablan de Clockwork, la apreciación en inglés o sajona hace referencia más a un trabajo preciso, a un trabajo exacto, que yo creo que es lo que logran estos señores con su gran ejecución técnica. Esto es Meshuggah y Clockworks. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Una agrupación que lanzó álbum más bien en el 2015, pero entregó una buena tanda de videos en el 2016, fue Megadeth. Hay una canción que no hemos tenido la oportunidad de escuchar de su álbum Dystopia, que se llama Post-American World. Me gustaría que la disfrutáramos, ya que el video se lanzó en el 2016, en julio del 2016 precisamente, y hace parte de este álbum Dystopia, que repito, es del año anterior, pero me parece meritorio escucharla. Así que disfrutemos la canción El Mundo Post-Americano, Post-American World de Megadeth. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Un evento muy importante que ocurrió en el año 2016 fue la venida de Metallica a la ciudad de Bogotá. La oportunidad de haber estado allí fue un honor increíble, fue un gusto, fue un disfrute al máximo. Y claro, ya hemos escuchado bastantes de las canciones del Atlas Rise, hemos escuchado el Hardwired to Self-Destruct, el Mouth into Flame, pero no se ha escuchado en el sello del hierro la mejor canción de este álbum para mi concepto. Una canción que, si bien es 2016, si bien tiene un sonido nuevo y diferente, guarda un poco la vena o la ruta del Dire's Eve o del Disposable Heroes, de este Metallica intenso, directo, fuerte, con un video excelente, porque estos señores lanzaron una tanda de videos excesiva acompañando el Hardwired to Self-Destruct, pues habiendo plata para hacer videos y los videos son entretenidos, ¿por qué no hacerlos? Disfrutemos de la canción Spit Out the Bone, Escupe el Hueso, de Metallica 2016. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Lanzamiento del 2016 que sin duda alguna no podía faltar y no podía faltar en este programa es el Brotherhood of the Snake de la agrupación Testament, unos señores que si bien han venido a Colombia varias veces, yo creo que todos quedamos extasiados en cada uno de sus shows y los queremos repetir. Una agrupación que tiene, ya escuchamos incluso acá porque Jim Hoglan es el baterista actual de Testament, entonces hay muchísimo que decir, pero habíamos escuchado la canción The Pale King, muy interesante, muy buena, excelente video. Ahora escuchemos una canción diferente que también hace alusión a este lanzamiento del año 2016, que creo que vio la luz en septiembre, y se llama Brotherhood of the Snake. Este es el title track, el que le da título al álbum. Esto en septiembre precisamente vio la luz. Muy bueno, muy técnico, criticado de pronto, no fue el mejor álbum del 2016 en muchas páginas. Alex, tengo que reconocer créditos, estoy chequeando varias páginas como por un ranking, es el Cuartel del Metal a nivel de Colombia, esa página, cuarteldelmetal.net, y Metal Storm, una página internacional que también hizo una especie de ranking de las canciones o los álbumes más importantes de este presente año. Entonces, quedemos en este momento con Testament y el álbum Brotherhood of the Snake y la canción que le da título, La Hermandad de la Serpiente. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Bueno, y en el debido fragmento que tenemos que hacer de metal suramericano para el eje de hierro, ya que es como una especie de compromiso que tenemos que tener con la fuerza sudaca, con nuestro cono sur del continente, tan sufrido, tan abatido, tan emproblemado, tan lleno de corrupción, tan lleno de inconvenientes, escuchemos algo que viene desde la parte más sur, la parte más austral de nuestro continente. Se trata de Chile, una agrupación que ejecuta un thrash black metal con tintes death metal muy técnico, me gustó bastante, me parece muy interesante, y que para el mes de febrero del 2016 entrega un álbum llamado Experiment of Existence. La banda se llama Reaper. Yo creo que metal chileno bueno ha habido muchísimo. Yo soy fanático de Necrosis, Torture, una cantidad de grupos chilenos que nosotros hemos escuchado desde tantos años, Pentagram, los mismos Criminal me vienen a la mente. Bueno, metal chileno hay bastante de alta factura. En la época del death metal, el Undercroft, ¿quién no recuerda el buen Undercroft que venía de Chile? Entonces, de este cono sur del continente, de esta parte más sureña, y también quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a mi amigo Ricardo Pantoja de la ciudad de Pasto. Un señor que nos habla desde el sur de nuestro país, desde el sur de Colombia, quien nos escucha también con bastante frecuencia, y a quien quiero enviar un gran abrazo, al lado de Javier Belalcázar, o más conocido como el Chucky, uno de los más recorridos, populares y guerreros del metal en la ciudad de Pasto e Ipiales, e incluso Ecuador. Entonces, retomando lo que queremos escuchar, el álbum se llama Experiment of Existence, el experimento de la existencia, de la agrupación Reaper, directamente desde Chile. Pero escuchemos una canción que me trae, no sé, me evoca, aunque la canción es nueva, recuerdos del metal que escuchábamos por allá en la década de los 90, con arpegios, con introducciones líricas, con introducciones melódicas y con mucha fuerza y mucha identidad, sin lugar a dudas. Metal de alta factura proveniente de Chile. La canción se llama Anatomy of the Galaxies, la anatomía de las galaxias. Para no incumplir con la cita del sello del hierro y con el compromiso que tenemos de escuchar metal suramericano. Así que queda en sus manos, espero que lo disfruten, este especial que se está hablando de lo que se lanzó, de lo que se hizo en términos de producciones de metal en el año 2016. Esto es el sello del hierro y quedan escuchando desde Chile Reaper con Experiment of Existence de febrero del 2016 y la canción que titula precisamente La Anatomía de las Galaxias. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Y vamos a terminar esta emisión del año 2016, creo que la última, todo depende de las cosas como se den, de las vacaciones, de nuestro director Juan Carlos Herrera. No sin antes saludar a los viejos amigos que nos escuchan, a Mario Quiseno desde Cali, a Jimmy desde los Estados Unidos, a Alexander Celis, a Freddy Medina, a Álvaro Correa, quien siempre está pendiente, un gran abrazo. Todas las personas, todos aquellos que manifiestan, Guillermo Ramírez, que nos escucha también con frecuencia. Bueno, todos los que están allí, por favor, presentes, reciban un gran abrazo, tengan una feliz Navidad. Ya este fin de semana es época de recogimiento familiar, estén con todas sus familias, disfruten mucho. Independientemente de las convicciones religiosas, la Navidad es una época bonita, es una época de vacaciones, algo increíble. Bueno, para los docentes, no sé, muchas personas no están en vacaciones plenas, pero seguro sacarán estos días para disfrutar con sus seres queridos. Entonces vamos a terminar esta 11ª emisión del programa, abrazándolos a todos, diciéndoles que, como siempre, pues el metal nos tiene que unir y no separar y no disgregar. El metal tiene que ser es motivo de comunidad, de unión. Vamos a terminar con el álbum que ha sido reconocido como el más importante, destacado o mejor del año 2016, y es de la agrupación norteamericana Vector. Vector me parece muy buena, sinceramente es un boleo de música absolutamente increíble. Escuchemos una canción de este álbum, Terminal Redux. Me gusta el concepto de Redux porque suena muy químico, pero bueno, repito, escuchémoslo. Es un boleo de guitarras definitivamente descrestante. Esto ya es el acabose, como decían por allí viejas personalidades pereiranas, en términos de ejecución guitarrística. Vector y la canción Charging the Void, como cargando el vacío. Intachable, definitivamente esto hay que escucharlo, hay que disfrutarlo. Repito, mis mejores deseos están con todos ustedes. Gracias por escuchar este programa, gracias por hacer de estas 11 emisiones del año 2016 algo absolutamente increíble. Espero que disfruten lo que se lanzó, lo que se hizo, lo que se entregó, lo que se mostró, lo que se anunció. Y en este especial del año 2016, pues queden ustedes allí con esta canción de 9 minutos 11 segundos. Una canción bastante larga, pero que yo no sé cómo hacen estos tipos para tocar tanto. Tipo un boleo de riffs increíble, entonces repito, la canción que escucharemos se llama Charging the Void, cargando el vacío, con la agrupación norteamericana Vector, y el álbum se llama Terminal Redux. La exhortación es a que sigamos como hermanos, como amigos, siempre disfrutando de buen metal, encontrándonos con la mejor energía, ya que, como siempre lo he dicho, si el mundo está en contra de los metaleros, ¿por qué vamos a estar en contra de nosotros mismos? Tenemos que construir comunidad. Esto fue el sello del hierro, un gran saludo, gracias a Juan Carlos Herrera, recuerden escuchar El Péndulo los jueves, y se despide de ustedes Leonardo Pinzón. Control the power, escalating isolation. It's gonna watch my open light.